minería, transgénicos, daños a las especies animales y vegetales, explotación de los recursos naturales y de los parques nacionales. Yo no quiero un país donde los deseos de lucrar estén por encima de la protección de los ecosistemas. Necesitamos un gobierno que tenga como prioridad el resguardo del medio ambiente. Soy Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista FECOM. Conózcame, quiero aportar a la construcción de un mejor país. Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales.